Muy, pero muy buen día, amigas y amigos de Radio La Mosquitera. Nos encontramos nuevamente para repasar lo que fue el fútbol femenino de Liga Mendocina de Fútbol Torneo Apertura. Les comento que se jugó la fecha número 7, en donde Banfield de Pedriel derrotó 1-0 al Atlético Argentino. El Deportivo Maipú Blanco cayó derrotado 6-0 frente a Andes Talleres. El Deportivo Maipú Rojo cayó derrotado 3-0 frente a Fray Luis Beltrán. Luján Sport Club y el Deportivo Mayor Drummond empataron 1-1 en el que es el clásico de Luján. La Valle empató 0-0 frente a Municipal de Godoy Cruz. Gimnasia de Grima cayó goleado 7-0 frente a las chicas de Boca Bermejo. El Centro Empleado de Comercio derrotó 1-0 a Independiente Rivadavia. Leonardo Murialdo le ganó 2-0 al Atlético Palmira. A MUF A, la Asociación del Fútbol Universal, y a MUF B, que se enfrentaron justamente en esta fecha, cayó derrotado la MUF B 3-0 frente a la MUF A. Godoy Cruz Antonio Tomba B cayó derrotado 1-0 frente a las chicas del Este, a San Martín. Y Godoy Cruz Antonio Tomba A ganaron 4-0 a Gutiérrez Sport Club. La tabla de posiciones, amigas y amigos, siguen liderando las chicas de Bermejo y Godoy Cruz Antonio Tomba A con 21 puntos, Empleado de Comercio con 18, igual que Independiente Rivadavia, Andes Talleres con 16, igual que Beltrán, Gutiérrez Sport Club con 15, la MUF A con 13, Godoy Cruz B con 12, igual que Banfield, San Martín y Gimnasia de Grima, el Deportivo Maipú Rojo con 9 puntos, Deportivo Mayor Drummond y Leonardo Murialdo con 7, Godoy Cruz, La Valle y Luján Sport Club con 4 puntos, Palmira con 3 puntos, Argentino con un solo punto y cierran las últimas posiciones la Asociación de Fútbol Universal B en esta oportunidad con 0 y el Deportivo Maipú Blanco también con 0 puntos. La próxima fecha, el número 8, este fin de semana, el torneo apertura de Liga Mendocina de Fútbol Femenino va a encontrar los encuentros entre AMUF A versus Godoy Cruz A, AMUF B Murialdo, el Atlético Palmira recibe a Godoy Cruz Antonio Tomba B, el Cruz San Martín va a recibir al Centro de Empleo y Comercio, Independiente Rivadavia recibe al Deportivo Maipú Rojo y Fray Luis Beltrán va a recibir al otro Deportivo Maipú, en este caso el Blanco. Andes Talleres va a recibir al Argentino, Banfield Luján Sport Club, uno de los clásicos de Luján de Cuyo. Mayor Drummond enfrenta al Club La Valle. Municipal de Godoy Cruz recibe en su casa a Gimnasia de Grima. Y Boca Bermejo, las chicas de Boca van a recibir en su casa a Gutiérrez Sport Club. Hasta acá, amigas y amigos, fue el resumen de Liga Mendocina de Fútbol Torneo Apertura de las chicas del fútbol femenino. Nos vamos a estar escuchando la próxima semana. Tengan todas y todos muy, pero muy buen día.